políticos. Ahora vamos a escuchar a Vanessa Campos, vecina del barrio Malvinas Argentinas, que nos van a contar, nos va a contar cuáles son las preocupaciones del barrio acerca de este nuevo código. Muy buenos días, Vanessa. Hola, buen día, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre el nuevo código urbanístico? No, nosotros como vecinos no estamos en contra de que haya una ordenanza o la actualización de un código urbanístico nuevo que nos diga cómo tenemos que crecer como ciudad, para crecer de una manera ordenada y que no sucedan los problemas que tenemos hoy en día en Santa Rosa, ¿no? Que, por ejemplo, nuestro barrio no cumpla o no tenga la infraestructura necesaria para hacer un barrio saludable. Porque nosotros en nuestro barrio, por ejemplo, no tenemos desagües pluviales, que es la mayor problemática del barrio. Entonces, hace 30 años atrás decidió el gobierno, la dirigencia que estaba de turno, en poner un cuenco, ¿no? Y esa fue la solución que nos dieron. Ahora, este municipio plantea un crecimiento de la zona urbana en el Código Nuevo de Edificación hacia el lado norte. Y nosotros nos preguntamos si ese crecimiento está realizado bajo un plan estratégico donde haya previsto desagües pluviales, desagües cloacales. O sea, eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Por qué? Porque si seguimos creciendo como ciudad y no hay unos desagües pluviales, ese agua de lo que es ahora campo, que absorbe, se nos va a venir para nuestro cuenco, digamos. Y nuestro cuenco ya está colapsado con 50 milímetros y con la capacidad, digamos, y con la cantidad de personas que tiene hoy en día el barrio, construcciones, mejor dicho, ¿no? Entonces, si nosotros ampliamos ese área, bueno, ampliémosla. Bárbaro. ¿Bajo qué criterios y con qué criterios vamos a ampliar la ciudad? Esa es nuestra gran preocupación. Le están pidiendo prioridad a la intendencia, al arco político municipal. Sí, porque, mira, justamente ayer el Facebook me recordó la inundación del 2007. Me recordó que hace 5 años nosotros teníamos el agua en nuestras casas. Que a nosotros, a mi hijo, a mí, me sacaron en bote a las 11 de la noche de mi casa. Eso me recordaba ayer una red social, ¿no?, que tengo. Y vos decís, y si nosotros nos quedamos callados y no decimos nada, nos siguen pasando por arriba. Porque yo lo escuché ahí en Kermés a Javier Hernández, no recuerdo bien si fue a principios de esta semana o fines de la semana pasada, que estaban muy contentos diciendo que el código urbanístico había tenido aceptación y había sido consensuado. Entonces yo pregunto, ¿por quién fue consensuado? Fue consensuado por ellos, adentro de la municipalidad, porque no fue consensuado por nosotros, por las vecinas y los vecinos. Nunca nos presentaron esto. Es más, a nosotros en las reuniones que tuvimos el año pasado, la municipalidad, después del anegamiento e inundación que tuvimos los primeros días de enero del 2021, nos dijeron que no se iban a habilitar nuevos loteos. Y las personas que están firmando el nuevo código son las que nos dijeron que no se iban a habilitar nuevos loteos. Y son las personas que hace un año nos dijeron que se iba a colocar una bomba o dos para sacar más rápido el agua del cuenco, ¿no? Y no lo están haciendo. O sea, quedamos en promesas o en anuncios, por ejemplo, el anuncio que hizo el intendente cuando inauguró las sesiones a principios de este mes, de marzo. Iba a haber 90 millones, un acuerdo que se iba a firmar. Y todavía estamos esperando la firma de ese acuerdo. Te escuchamos, Vanessa Campos, y obviamente a mí también me vino a la memoria lo que sucedió en 2017. ¿A ustedes no les mejoró nada la situación desde entonces hasta acá? Mira, la única mejora fue que pusieron los grupos electrógenos después de la inundación del año pasado, del 2021, ¿para qué? Para que funcionara la bomba que está, que no da abasto, y por lo menos demorara en colapsar el puente. Está bien. De alguna manera, Vanessa, es un paliativo. Claro, lo que blanquea este nuevo código urbanístico es que no les van a dar la solución que ustedes estaban esperando. No, claro que no, porque en el nuevo código urbanístico empiezan a aparecer como zona de uso específico los cuencos, tanto el de Germinal como el de Malvinas. Que en el 2005, que es el código, el último código que está en el plano de zonificación, no aparecen con la letra E. Si vos te pones a leer el plano de zonificación, cuando aparece la letra E es porque figura un uso específico. Por ejemplo, el aeropuerto. Por ejemplo, ahora aparecen los terrenos donde va a funcionar la nueva terminal. ¿Bien? Y entre esos nos metieron así calladitos la boca los cuencos. Entonces, nos dicen una cosa, después hacen otra, y no solamente que hacen otra, sino es que no dan la cara con los vecinos del barrio. Porque esta vez a nosotros, el código urbanístico, nos llegó con los colegios profesionales a los que pertenecemos, distintos vecinos. No nos enteramos de lo que está pasando, digamos, de que hay un nuevo código, de que tiene que ser participativo. No, nosotros lo planteamos al concejal del Prejupa, a Mariano. Mariano Rodríguez Vega. Y él me dijo, exactamente, a Mariano Rodríguez Vega, y él nos dijo que iba a ser de intermediario para que pudiéramos tener una reunión con la municipalidad y ellos nos expliquen por qué está creciendo la ciudad para ahí y si van a tener o no van a tener cuenta el tema de la infraestructura, por ejemplo, ¿no? Todavía estamos esperando la reunión. Vanessa, nos estás diciendo que de casualidad entonces pudiste acceder al proyecto. No como claro, vecina, sino como miembro de un colegio profesional, no sé a cuál perteneces. Exactamente. Bien. Yo soy arquitecta y soy maestro mayor de obra. Uh-huh. Entonces estoy matriculada como maestro mayor de obra y por mi consejo profesional nos llega a todos los matriculados para que hagamos un análisis sobre el código de edificación que iba a entrar dentro de poco en vigencia, porque sabemos que lo van a aprobar, porque, digamos, tiene la cantidad de personas suficientes o de miembros dentro de lo que es el Consejo Deliberante para poder aprobarlo. Es más, si ya desde el oficialismo están diciendo que hay un consenso, ya está. Pero bueno, nosotros queremos, como vecinos, que esta gestión se haga responsable de que va a firmar una normativa que nos va a hundir más a nosotros como vecinos, si no están incluidas dentro de un plan director, si no hay tiempos reales y concretos de desagües fluviales. Pasa como en el sector nuestro, pasa para el lado donde van a plantear construcciones para donde está el acuífero por la ruta 5. O sea, es todo. Y se hizo de callado. Eso es, se hizo de callado. Porque esto, el común de la gente, no lo conoce. Y no tiene muchas veces, ¿por qué? Porque para eso estamos los profesionales que nos ponemos al tanto. Pero cuando vas a hacer una modificación de tan importancia en una normativa, la tenés que hacer participativa. Sobre todo con un conjunto de vecinos que siempre está al pie del cañón en todas las gestiones reclamando. Vanessa Campos, te agradecemos esta comunicación telefónica y vamos a seguir con el tema. Muchas gracias a ustedes.